Preguntale alla noce, si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tú.